rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas y bueno, ahí están escuchando la cortinita. Vamos a entrar en nuestra sección de seguimiento de medios. Qué ¿sí? difícil, ¿no? El seguimiento de medios hoy por hoy. Pero de los otros medios. Sí, los medios feos, por ahí. No sé, no los cataloguemos. No los cataloguemos. Sí, los medios, algunos medios, no los medios. Algunos. Pero bueno, no vamos a hablar nosotros de eso, nosotros no. Estamos encargados de las noticias alternativas. Ya hablamos mucho. Así que estamos en comunicación, Pablo, ¿nos escuchás? ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué dicen? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo muy estás bien, vos en esta mañana de martes? Maravilloso, maravilloso calorcito, ¿eh? Sí. Volvió. Va a estar toda la semana así. ¿No saben si va a llover algún día? Bueno. Algunos dicen que el jueves. Bueno, andan detestando a los medios, ¿qué les pasa? Sí, bueno, es así. Algunos. Tengan cuidado, después van a tener problemas. Miren que está todo el mundo horrorizado. Dicen, no, si tenés problemas con los medios después. Sí. ¿Vos decís que está todo grabado esto, que llega a todos lados? Tras la experiencia, aparentemente, el tema servicios, ustedes saben que no es un tema sencillo, ¿no? Sí, pero es algo que venís trabajando, bueno, o sea, que tenés info ahí calentita, digamos. Sí, bueno, si lo llamamos así, pero sí, claro, por supuesto, algo que veníamos ya desarrollando martes anteriores, es justamente la inserción de los servicios de inteligencia, de cómo se ha abierto una cuestión media rara, que hay coincidencia en todos los países latinoamericanos, o en varios, en la mayoría, se han abierto conflictos en relación a los servicios de inteligencia. Esto que se destapó acá un poco por la cuestión justamente de la muerte del fiscal Nisman, de golpe destapó un poco la olla del quilombo, que son los servicios de inteligencia. Escuchábamos hace una semana, habíamos traído justamente a este programa y a esta sección el conflicto que viene trayendo, el servicio de inteligencia trasandino, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les propongo recordar algo de eso, pero también un poco lo que está pasando en Perú, y justamente vamos, si tiene Blas por ahí, podemos escuchar justamente lo que está pasando en Chile y en Perú a propósito de los espías. Endurecer penas contra quienes cometen actos terroristas y facilitar los procedimientos para la justicia serían los principales ejes que tendría la reforma a la ley antiterrorista en Chile, según el vocero de la presidencia, Álvaro Elizalde. El funcionario subrayó que el país necesita una ley que cumpla con los estándares internacionales, que brinde las herramientas necesarias para combatir este tipo de crímenes, como el ataque ocurrido el pasado lunes en el metro de Santiago de Chile, que dejó 14 heridos. Informe que agrava aún más la débil posición del gobierno respecto a las graves acusaciones de espionaje político. Esta vez se han mostrado documentos que probarían que el expresidente Alan García Pérez habría sido también víctima de esta antidemocrática, delincuencial, nefasta práctica. Todo eso bajo una operación denominada Alex. En las últimas horas se ha dicho también que, así como en el caso de García, habría también otra operación bajo el nombre de Leila, cuyo objetivo sería la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Esto está alcanzando ya dimensiones gravísimas. Por su parte, el presidente Ollantumala lamentó que se haya hecho público este caso y también consideró que, si se confirma esta denuncia, sería gravísimo para las relaciones con Chile. El presidente de la República lamentó que se haya hecho público la detención de dos suboficiales de la Marina de Guerra del Perú, acusados de realizar espionaje para Chile, y convocó a los líderes políticos para hablar de este tema. Nosotros estamos con la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que se tiene que hacer y sancionar a los que se tienen que sancionar. Bien, ahí ahí escuchábamos, ¿no? Que no era solo acá en Argentina esto. No, parece que hay una coincidencia, mirá, ¿no? En el caso de lo que pasó en Perú, justamente el último 10 de febrero suspendieron, cerraron las puertas de los servicios de inteligencia por 180 días. Ah, mirá. Prácticamente, acá no salió prácticamente nada. Nada, ¿eh? No, nada. Y en Chile justamente viene lo de la reforma asociado a la ley antiterrorista. Digo, es curioso, ¿no? De golpe van saltando en distintos países esta reforma de los servicios de inteligencia. Algún trasnochado se le ocurrió decir que detrás de toda esta locura estaban los servicios de inteligencia norteamericanos. Bueno, qué sé yo, de conspiraciones uno no va a estar viviendo, ponele, ¿no? Claro. Pero hay una coincidencia a nivel latinoamericano, ¿no? No me deja de sorprender el hecho que los multimedios, los gobiernos y los diferentes políticos, incluso la justicia, vean con notable naturalidad que existan los servicios de inteligencia, porque eso quiere decir que en algún caso nosotros votamos que nos mientan y que nos escondan cosas. Totalmente. Claro, entonces no veo por qué es natural esa particular situación. Y después me gustó mucho la cortina incidental, porque el agente 86, más allá de ser un aparato de propaganda de la Guerra Fría en favor de Estados Unidos contra todo lo que no fuera norteamericano, más allá de eso nos muestra un agente de inteligencia campechano, buenachón, ¿sí? Que uno se termina identificando, por lo menos cuando uno era pequeño y tenía menos conciencia, y quería ser como el agente 86, que era un agente de espionaje, por o sea, supuesto, que nos escondía todas cosas. Claro, bueno, o nos podemos identificar con a quien hemos relacionado justamente en este programa, con Jaime, sí, sí. O el jefe de gabinete de la nación, ¿no? Más sí, o sí. menos parecido. Sí, con él. Por eso, ahí tiene para todos los gustos. Pero es interesante seguirlo, ¿eh? Vamos a seguir justamente con este seguimiento de medios a nivel latinoamericano. Sí, que es inteligencia para algunos y desinteligencia para el común de la sociedad. Sí, ¿no? Sí. Sí, el poder del Estado, ¿no? El poder sí. del Estado sin control, lo cual me parece que en definitiva está en la esencia del Estado, ¿no es cierto? Mm. Esta posibilidad de, en última instancia, poder actuar si es que la patria está en riesgo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estas cuestiones raras de la democracia. ¿Qué otra, más tenemos? Mire, fíjese, seguimos con alguna selección arbitraria, como siempre lo hacemos, de los medios ser? Masivos comerciales y estatales. Sí. Algo que se trabajó mucho estos días, que se dio a conocer a fines de la semana pasada, es justamente que de golpe se chorearon una cantidad de balas, unas 3.000 municiones, del cuartel de San Lorenzo, de fabricaciones militares en Santa Fe. Escuchemos. Perdón, ¿cuántas al ministro dijiste? De Defensa. ¿Cuántas dijiste? 30.000. Un par. Es maravilloso. La cantidad de municiones faltantes eran 18.800 municiones de 9 milímetros más 800 municiones de 32 milímetros. Todo lo que significa la investigación está en manos del Poder Judicial, digamos, ¿no? Y será el Poder Judicial, si tiene indicios, el que tiene que determinar cada una de esas circunstancias. Nosotros, en ambos casos, en el caso del misil y en el caso de las municiones, lo que hicimos fue inmediatamente noticiarnos del hecho, hicimos la denuncia correspondiente ante la justicia. He dicho claramente que ese misil está inoperable. Para que funcione, la dirección se la da el lanzador y el lanzador se guarda en lugares distintos por una cuestión de seguridad, o sea que su uso como misil es absolutamente inoperable. Por el trotil que tiene, digamos, ¿no? Pero también hay bombas en las canchas de fútbol, digamos, ¿no? Qué bien lo cerró, ¿eh? Qué bien lo cerró. No, maravilloso. Para. ¿Qué dijo este señor? Yo no sé. Fíjese, seguimos dándonos cuenta que hay una cuestión ahí en relación a las fuerzas de seguridad, ¿eh? Y esta sigue apareciendo, lo decíamos recién con los servicios de inteligencia, esta necesidad de reformas, de mayor control, de mayor gasto, en términos de lo que son los servicios de seguridad, ¿no es cierto? Mm. Es preocupante, ¿no? Porque seguimos, es decir, se pedía, pasó que de golpe se empezó a cuestionar los servicios de inteligencia y había ya un proyecto que lo reemplazara. Inmediatamente ya están tomando actitudes para modificar algunas cuestiones en el ejército. Qué rápido todo, ¿no? Sí, muy casual, debe ser casual todo esto. Sí, me llama la atención igual que el lanzador, por cuestiones de seguridad, está guardado y el misil se ve que no. No, se escapó caminando el misil. Claro, claro. Y después me hace acordar esto, por el momento me sentí en el 91, en el 90, sí. La causa Armas, el ex escapado trasandino, que ya tiene sentencia firme en ese sentido y que por ser senador y colaborar cada tanto, no estaría pagando, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El pobre Zarlenga terminó en cana, pero todo el resto, bueno, ahí está, libre de todas estas cuestiones del tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Qué lindo país. No, maravilloso, sí, maravilloso. Sí. Bueno, hablando de años anteriores y sí, la gran alegría que nos dieron justamente en el día de ayer, la nueva sociedad política que se viene, dos de ojos claros, dos inundables, Mauricio Macri y el Lole Reutemann, sí señor. Dos inundables, digo, porque, bueno, usted sabe las características de la ciudad y lo que ocurría en Santa Fe cuando era gobernador. Sí, recuerdo. El Lole. El Lole, sí. No, digo, entre otras cosas, lo de Reutemann es muy preocupante porque tuvo un rol bastante activo en lo que fue un poco todo lo que ocurrió con la Fuerza de Seguridad en el 2001. ¿Se acuerda que era gobernador? Sí. Bueno, qué sé yo, estas cosas raras, ¿no es cierto?, que pasan por aquí, la gente vuelve. Igual es interesante porque por ahí nos puede explicar el ex gobernador por qué le dijo que no en su momento a Duhalde cuando el Cabezón lo quería postular a presidente, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablamos de junio de 2002. Uh-huh. Y en su momento había dicho, he visto algo que no puedo decir en público, que me raras, terminó de convencer, sí, pero no sé si alguna vez lo voy a contar. Las cosas raras se denuncian, yo lo que le digo, sobre todo si uno es funcionario. Las cosas raras se denuncian. Sí, vaya a saber lo raro, sí, ¿no es cierto? Sí, el tenor de lo raro. Sí, hay que ver. Lo otro que me preocupó es que si él vio algo raro, después hubo otro que sí agarró esa papa caliente, que fue Néstor. Sí. Sí, sí. Que tampoco contó que había visto el otro. Sí. Digo, con vio raro, pero un poco difícil por la vista. Vio, claro, sí, claro, por ahí no lo vio por eso. Sí, bueno, usted sabe cómo son estas cosas. Sí, sí. Bueno, y por supuesto lo que ha inundado páginas y páginas y páginas en los últimos días continúa esta cuestión del 18F. Qué loco, ¿no? ¿Alguien me puede explicar qué es un número y una letra? Muy extraño, ya las movilizaciones sociales se reducen a eso. Bueno, sí. Hemos escuchado un montón de cosas. Es muy interesante justamente lo que han hecho los compañeros de Redeco, un análisis de tapas de diarios. Comparan, vale la pena entrar en la página, hay un comparativo entre las tapas de La Nación, Clarín y Página 12. Una de las frases que apareció constantemente es, el silencio vale más que mil palabras. Sí. Me parece que es al revés, ¿no? Uh-huh. Es decir, el silencio justamente lo que no tiene es la posibilidad de significar claramente, porque dentro del silencio entra cualquier cosa. Claro. ¿No es cierto? Sí. Con lo cual, el silencio es todo lo contrario a la posibilidad de decir, ¿no? Me parece, porque si no, un cementerio hablaría mucho más que la vida de los, qué sé yo, la vida de todos nosotros, ¿eh? Sí. Me parece que eso es peligroso, es medio peligroso. Y por otro lado aparecieron otra vez significantes raros, significados raros, ¿no? La memoria, la verdad, la justicia, la paz, la seguridad. ¿Qué interpretaciones le damos a todo eso, no? Particularmente me llamó la atención, en justamente el análisis que hacen los compañeros de Redeco, es cómo la tapa de La Nación utilizó la palabra multitud para hablar de quienes asistieron. Y en el caso de Clarín, también habló de multitud. Sin embargo, Página 12 tomó personas, ¿no? Me parece que en más de una imagen, en más de un testimonio, se escuchó la idea de que participó el pueblo. Y me parece interesante esto, justamente, para pensar la cantidad de veces y de miles de interpretaciones que tuvo la idea de pueblo. Le propongo, en ese sentido, escuchar un producto artístico que hemos hecho justamente para pensar un poquitito esta cuestión del pueblo. Cuántas significaciones que pueden tener, ¿no? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Pueblo soberano transfiere su soberanía a sus representantes que actúan en nombre de él. Una vez que los representantes actúan en nombre del pueblo no es más soberano. Libertad era un asunto. El líder de Montoneros, Eduardo Firmenich. Lo hemos respetado hasta el extremo, pero lo asesinaron. Fue un acto que no decidimos nosotros, lo decidió el pueblo. ¿El pueblo? El pueblo. Estaba decidido por el pueblo. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Para el señor militar, para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas. Día popular. El pueblo tiene paciencia. Radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. El pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Hermanas, para el pueblo, porque del pueblo, hermanos de mi patria, para el pueblo, liberación. Vengo a celebrar junto a todo el pueblo argentino, estamos consiguiendo una patria grande, un pueblo que marche hacia su felicidad. Que cuando el pueblo sabe. En definitiva, una patria justa, libre y soberana. Argentina. Levántate y anda. Gracias a Dios. Gracias a nuestro pueblo. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo. Soy un dirigente que se compromete con el pueblo tiene que estar comprometido con ese dirigente, acompañarlo hasta último momento. Y al país lo remataron, y lo remataron más. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. ¡Viva la patria! Y ahora el pueblo está en la calle. Seguramente cada uno de nosotros, desde su lugar, le puso palabras, las propias palabras a lo que vivió y sintió ayer entre el Congreso y la Plaza de Mayo. Para el pueblo lo que del pueblo. Pero también seguramente vamos a coincidir en algo. Miles y miles de personas marcharon bajo la lluvia con distintos deseos, pero con una imagen común: la unidad. Esto nos dejó la marcha del 18. ¡Liberación! ¡Liberación! Es una señal contundente que la gente, el pueblo, está bien desagradado. Bueno, en principio rendirle homenaje al fiscal. Después yo creo que hay un cúmulo de cosas que hace que me impulsen a salir. División de poderes, que injusticia, basta de corrupción. Que no nos roben la alegría. Quiero un país alegre. Porque ningún pueblo puede construir futuro sin alegría. Quiero un pueblo feliz. Por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos. Liberación, liberación, liberación. Bien, bueno.